ocurría en el año 2000 cuando el extinto sello Arise Records publicaba aquel álbum The Keepers of Jericho con versiones, un homenaje, un tributo a Halloween. Entre ellas estaba este Savage, interpretado por los alemanes Brainstorm. Buenas noches, comienza aquí una nueva edición de Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Abríamos con el tema Save Us de Halloween, original de Halloween, unos Halloween que estarán en Zamora en el Z-Leaf Rock Fest en el mes de junio del 2023, encabezando ese festival zamorano tan fantástico y que sigue creciendo este año con cambio de ubicación y demás. 8, 9 y 10 de junio de 2023, ahí estará el Z-Leaf Rock una vez más y creciendo en Zamora. Antes disfrutaremos de nuestra fiesta, la cuarta edición del Diario de un Metalhead Fest, que se va a celebrar el 12 de marzo, domingo, en Oviedo, en la Sala Gong. Allí tendremos a Brainstorm, que ya suenan bajo mis palabras, con Deleon como banda invitada. Las entradas están ya a la venta online en WeGo. Tenéis el link en nuestra web, en diariometalhead.com. Ahí tenéis un banner que, si hacéis clic, pues ya os lleva directamente a la compra de entradas. 18 anticipada, 25 en taquilla. En físico estarán también a la venta más adelante, con una entrada coloreada. Ya sabéis, intentamos hacer las cosas lo mejor posible y dentro de nuestras posibilidades. Esperemos que os guste y que os lo paséis bien en ese Diario de Metalhead Fest 4. Vamos escuchando a nuestra banda favorita del año, vamos escuchando a Brainstorm. Esto es Where the Ravens Fly. domingo 12 de marzo, Brainstone y Delion en nuestra fiesta. Os informaremos largo tendido hasta que llegue, hasta ese domingo 12 de marzo, 18 anticipada, 25 en taquilla, y toda la información en diariodunmetalhead.com. Y habrá venta física, por supuesto, y hasta online en WeGo. ¡Seguimos! Hey everyone, this is Gus from Firewind. You are listening to Diario de un Metalhead. Buenas a todos, soy Pele, bajista de Secta. Os presento uno de nuestros temas más especiales, la oveja negra. Porque ser el raro del rebaño no es nada malo. Únete a la secta. Solo uno entre mil. Vete con tu rebaño en igual dirección. Yo solo me las apaño. Soy la contradicción. Contradicción. Quiero vivir, no te voy a mentir, soy distinto a los demás. Quiero gritar, no me vas a asustar con tu abuso emocional. Soy la turca que no gira, hoy estoy lleno de ira, no quiero hablar de más. Me tachas de celoso, vente con tu amoroso, manteca hormonal. Si te pone triste, a mí solo me alegra. Secta, y es el Oveja Negra, perteneciente a su álbum debut Nada Nos Va a Parar, que presentarán el próximo día 28 en Avilés y que tiene ya sold out. ¡Seguimos! Esto se titula Blacklisted y es el tema que da título al nuevo álbum de Black Bombard. Black Bomber, la maravillosa banda de Ponferrada que conocíamos allá por el año 2019 y que entrevistábamos aquí en Diario Metalhead cuando publicaban su álbum debut, volumen 1. ¡Seguimos! Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Bienvenidos y afortunados todos aquellos malditos que hoy probarán un elixir únicamente servido en perverso. Tan solo un trago y quedaréis eternamente hechizados. Cuando pensábamos que ya eran historia y que iban a desaparecer, Devler vuelven con aires renovados y con un nuevo nombre, Devler Eternia. Acaban de publicar su nuevo disco vía Maldito Records. El álbum se titula Perverso. La verdad es que es un disco que me ha gustado muchísimo y tenía muchas ganas de hablar con ellos. Y vamos a hablar esta noche con Rubén Kelsen, vocalista de la banda. Será en apenas unos minutos. De momento, disfrutamos de este Aphrodisia. Al otro al teléfono tengo ya a Rubén Kelsen, vocalista de Devler Eternia. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Pues muy buenas noches, la verdad que es un placer estar por aquí compartiendo un ratito contigo. Por fin, que llevamos muchos años los dos en esta historia y nunca habíamos coincidido, así que por fin nos cruzamos. Ya era hora, ¿no? Ya era hora, sí, sí. Oye, me imagino que los últimos tiempos no han sido los mejores, bueno, no han sido para prácticamente nadie, pero me imagino que en el caso de tu banda, de Devler, que ahora se llama Devler Eternia, me imagino que, bueno, ha habido un cambio de nombre porque ha habido muchos cambios importantes, ¿no?, en los últimos tiempos. Pues eso es, el final del año pasado, de hecho hace prácticamente justamente un año, fue cuando parecía que el barco se iba a hundir, que se nos iba la mitad de la banda, bueno, más de la mitad, se nos fueron tres componentes de los cinco que éramos. Y bueno, nosotros siempre habíamos querido continuar con esto y eran tiempos difíciles, la pandemia nos afectó mucho mentalmente y eso generó pues ¿cómo decirlo? Un mal ambiente dentro de la banda, que al final pues acabó pues con esa situación. Pero milagrosamente y contra todo pronóstico, según parecía, aquí estamos un año después con disco nuevo y con energías renovadas. Sí, fuimos viendo cómo se iba la gente poco a poco, y cuando parecía que Devlin iba a pasar la historia, regresáis con un nombre, bueno, con apellido, pero con todo al frente, con nuevos componentes y con un discazo que esté perverso, que sinceramente tengo que darte la enhorabuena, tío. Joder, pues muchísimas gracias, de verdad, porque para nosotros es un momento súper importante, es como el renacer, por eso hemos elegido también para esta nueva etapa, que como dices, le hemos añadido a Devlin, le hemos añadido el apellido de Eternia, porque para nosotros es algo que cada vez que lo leemos, para Nelson y a mí, nos vemos la importancia que tiene esto en nosotros, que es algo eterno, y hemos elegido ese logotipo del Fénix que acompaña el logo para, pues eso, para tenerlo siempre presente, lo de renacer nuestras cenizas, por así decirlo. Bueno, es un muy buen disco. ¿Cómo nació? ¿Cómo se dieron forma estas canciones? ¿Fue un trabajo en equipo o, como pasó lo que pasó, tuvisteis que coger el toro por los cuernos, Nelson y tú, y poneros a la faena? A ver, el toro por los cuernos lo tuvimos que coger porque no quedaba más remedio, pero el trabajo de este disco viene de bastante atrás. Yo me acuerdo que la primera canción que compuse para este disco, que es justamente la que lleva por nombre Perverso, la compuse cuando estábamos encerrados en la pandemia, o sea, te estoy hablando de abril del 2020. Esa canción es la más antigua de todas las del nuevo disco, y ahí ya estábamos trabajando nuevas canciones, porque aunque estaba la antigua formación, somos gente que no podemos estar quietas. Entonces estábamos todo el rato intentando buscar, pues, componer o hacer algún tipo de vídeo para las redes, algún tipo de contenido que nos hiciera recordar que somos músicos, que no somos simplemente, pues, por ejemplo, también nos dedicamos a impartir clases de música y demás, pero, joder, que a nosotros lo que nos gusta de verdad es estar encima del escenario, y teníamos siempre la esperanza de que la semana que viene se arregla todo, pero no era así, y cada vez pues se iba generando ese ambiente de frustración entre nosotros también. Y como ya te digo, viene el trabajo desde muy atrás, y el año pasado, cuando tuvimos ese cambio de formación, teníamos prácticamente la mitad del disco compuesto, y bueno, pues por suerte para nosotros, para nuestra parte, esos temas habían sido compuestos por mí, y algunos por mí y por Nelson, así que ese trabajo era nuestro, y nos quedábamos sin mitad del grupo, pero con medio disco compuesto. Oye, a mí el álbum, ya te digo, me gusta muchísimo. Probablemente, o creo que es improbablemente, creo que es el disco que más he escuchado de Eternia, de Devlin, con bastante diferencia. Este Perverso, desde que me llegó, llevo dándole caña, pero bien, ¿eh? Y quería preguntarte, ¿este Perverso, hay un bar que te haya inspirado de alguna forma? Eso es, sobre todo el disco es conceptual, y es Nelson quien más, bueno, quien tiene las mejores ideas, de por así decirlo, entre los dos, sobre conceptos, títulos y historias que contar. Y sí que nos inspiramos en el bar de la película de Abierto hasta el Amanecer, que el bar allí se llama La Teta Enroscada, pero decidimos darle otro nombre, que fuera nuestro bar Perverso. Pero era, sí que nos enfocamos en ese bar, queríamos algo muy mágico en el que hubiera criaturas de muchos tipos. En la película son vampiros, pero nosotros hemos incluido vampiros, hombres lobo, hasta Caperucita Rota en este caso, y hemos inventado una historia de cada personaje que ocurre en nuestro propio bar. A mí me gusta el nombre de Perverso para un bar, y yo que estoy pensando en poner un bar, cualquier día acabaré con la locura de hacerlo, igual me apunto el nombre, ¿eh? Hombre, pues por allí nos tendremos que pasar entonces. Bueno, uno de los singles, el último single es Afrodisia, que habla de una bebida mágica que pone a la gente, bueno, feliz, digamos, ¿no? Que bueno, inspiráis, decís que tómate un vaso de Afrodisia. ¿Hay una Afrodisia en tu vida? ¿Hay una bebida que te inspire? Pues te voy a contar, sinceramente. El día que grabamos el videoclip, sabíamos que Afrodisia queríamos que fuera rosa, pero no sabíamos qué poner de beber. no, no estaba creado el Afrodisia, solamente estaba en nuestra mente. Y como era el día del rodaje, dijimos, vamos a portarnos bien y vamos a hacer algo flojito. Pero ya la semana pasada, que hicimos una preescucha, allí sí que tuvimos que poner Afrodisia, de verdad. Y hicimos nuestro propio cóctel, que no puedo desvelar los ingredientes, pero la Afrodisia ahora mismo es real. Ya existe. Ahora estamos esperando o estamos viendo la forma que... Porque incluso si se nos va un poquito la cabeza, lo patentamos y lo sacamos a la venta. Bueno, es una buena idea, oye, y original. En lugar de vender la cerveza como todos, pues vender los conciertos a Afrodisia estaría guay. Eso es. Pues nosotros de ideas así se nos pasan por la cabeza, luego tenemos que ver en qué medida es posible llevarlo a cabo, ¿no? Pero la idea está ahí. Y si está en nuestra mano, lo vamos a sacar para adelante. Uh-huh. Bueno, yendo al disco, a este perverso, yo lo dividiría en dos mitades y te digo por qué. Porque hay una primera parte del disco, hasta la balada, hasta nuestra última canción, que la encuentro como muy, muy festiva, muy sinfónica, incluso a veces bailona. Sí. Y luego, a partir de la balada de nuestra última canción, que es un baladón impresionante, el disco pasa a ser como más heavy, como un poco más duro, ¿no? Eso es. Al principio del disco hemos querido meter temas como Eternia, que tienen pues mucho buen rollo y esa sensación de tira para adelante que tú puedes, ¿no? Es un tema muy positivo. Tenemos las dos canciones fiesteras, como pueden ser pues Afrodisia, que es la canción que nos dicen que es discoteca metal, o Katrina, que es una de las canciones que más está gustando, por así. Katrina y Jauría, a la gente que yo le pregunto, son las que tienen el podium de momento. Y es un tema muy festivo, muy folk, muy del estilo Mago de Oz, pero con algún tinte así mexicano. Y sí, en general esa primera mitad del disco es mucho más positiva y mucho más fácil, por así decirlo, a la escucha, por ejemplo, a gente ajena al mundo del metal. Uh-huh. Pero luego ya te vas a la otra mitad, que empezamos con Cada Latido, que ya esa canción la habíamos presentado, pero después viene Melodía de Malditos, que es la canción en la que colabora Carlos Escobedo, y es la más heavy que hemos hecho nunca. Y la verdad es que yo estoy muy contento con esa canción. Y a partir de ahí, pues Melodía de Malditos, Caperucita Rota, que es un tema muy oscuro, muy gótico, y Jauría, como no, pues power metal y doble bombo a tope. Hay invitados, citabas a Carlos Escobedo, está también por ahí Marta Yebra en Caperucita Rota. ¿Cómo surgieron esas colaboraciones? Pues mira, con Marta fue muy sencillo, porque Marta es una compañera mía de la compañía de musicales donde estábamos los dos el año pasado, y en cuanto salió esa canción, que fue idea también de Nelson, de hacer una canción en la que Caperucita Rota ya no le tiene miedo al lobo, sino que Caperucita Rota, bueno, roja, se cambia la capa por carmín y se va a ligarse al lobo, pues me dijo: Marta, tu compañera tiene la voz perfecta para esta canción. Y dije: tienes toda la razón del mundo. Así que se lo propusimos y fue súper fácil. Marta es una cantante impresionante y lo clavó a la primera. Y con Carlos pues fue también muy fácil, porque es amigo de la banda. Ya en alguna ocasión habíamos hablado de que queríamos hacer algo juntos, y cuando le presentamos esta canción es que era escucharla y decir: la voz de Carlos pega aquí, porque es un tema muy del estilo Sober también. Así que se la enseñamos, Carlos, el tío, dijo que encantado, y nosotros desde aquí solo podemos estar agradecidos. Que atormentarán tu mente. Ahora puedes gritar que nadie escuchará. Tu voz se ha silenciado para siempre. No es tarde ya, las lágrimas hoy no te servirán. Te quedarás vacío y tu amante será. Caballeros heridos, este es el grito de las batallas perdidas, pero de las guerras ganadas. Si el odio os bien dio la entrada, llorar y saborear la estafa. Desde lo más profundo de nuestros pulmones, ahí va esa melodía. Salió a la venta de forma oficial, digamos, el pasado viernes vía Malditos Records, como decía antes. Es muy pronto para hacer balance, pero estos primeros días, ¿cómo está siendo recibido? ¿Qué feedback te ha llegado? Pues la verdad es que yo me esperaba un recibimiento bastante, que por ejemplo, en los últimos singles que hemos sacado, teníamos la... Pues bueno, hay mucha gente con el hacha levantada, por así decirlo. Uh-huh. Sí, esto ya no era heavy metal, esto ya es discoteca, ya no es como antes. Pero yo sabía lo que había en el disco. Digo, vale, cuando escuchéis todo, ya veréis. Y mucha gente ha cambiado de opinión. Me han llegado muchísimas... Pues el feedback que me llega de los fans es muy bueno. Y de hecho, justo lo miré esta mañana, estoy mirando las estadísticas de Spotify y como resultado del cambio de nombre tuvimos que crear un canal nuevo de Spotify que lo tenemos que levantar desde cero y hemos conseguido más reproducciones que el canal de Debler, que es un canal que tiene mucho más movimiento de forma habitual porque tiene muchos más seguidores mensuales. Y con un canal mucho más pequeñito, con este Debler Eternia, que todavía está creciendo, hemos superado en estadísticas al de Debler. Entonces, pues, el recibimiento es increíble y la gente nos hace llegar que el disco les está gustando. Nosotros no podemos estar más contentos, la verdad. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los planes de futuro más inmediatos, ahora que ya está el disco en la calle y que hay que empezar a darle vida en directo? Pues nada, los planes de futuro son empezar a hacer gira, que todo apunta a que vamos a empezar los conciertos antes de que acabe este año, y estamos trabajando con nuestra agencia, con Duque Producciones, y creo que en esta misma semana empezaremos a anunciar las primeras fechas, pero todavía no me dejan decir nada porque no está nada anunciado ni confirmado 100%, pero todo apunta a que nada, a finales de año ya vamos a estar tocando. Pues estupendo, nada, esa información nos llegará vía Duque entonces, y en cuanto la tengamos, pues la compartiremos también, por supuesto. Pues nada, Rubén, yo no sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, yo sobre todo pues dar las gracias a todo el mundo que nos ha seguido apoyando a pesar de esa incertidumbre que había alrededor de la banda. Desde aquí de corazón se lo agradezco muchísimo por haber confiado en nosotros y también a vosotros, a ti y a todos los medios de prensa que os hacéis eco de esto y que sin vosotros pues no llegaríamos a ninguno de esos oídos. Así que agradecérselo a ti y a todos los compañeros. Pues Rubén Kelsen, muchas gracias por atender la llamada esta noche y toda la suerte del mundo, tío. Pues un abrazo enorme y ha sido un placer. Venga, un abrazo, chao. Chao. Pues hasta ahí nuestra charla telefónica con Rubén Kelsen, vocalista de Debler Eternia, que acaban de publicar este perverso vía Maldito Records. Vamos a cerrar el apartado de hoy con ese baladón que yo citaba en nuestra charla, que es una de mis canciones favoritas. No soy yo mucho de baladas, pero la verdad es que esta nuestra última canción, que se titula el tema de Debler Eternia, la verdad es que me flipa. Así que ahí va nuestra última canción de Debler Eternia. Solo aquí, encerrado sin saber de ti. Nuestra historia se quedó a medio contar. Desde que te fuiste todo es gris. Ya se me ha olvidado sonreír. Mientras tú sigues luchando por vivir, yo podré olvidar los golpes y el dolor. Pero sin tu amor me cuesta respirar. Sin saber si aún te queda aliento, si no te has rendido ya. Necesito volverte a abrazar. Y por favor, solo pido poder dar ese último adiós, ese beso que despide esta historia de dos. Porque ni siquiera sé si aún te late el corazón,

Hace tiempo que lleva esta canción pendiente de sonar en el programa. Ellos se llaman Cienfuegos, el tema es Como el viento y nos llega vía On Fire Records. Así suenan, Cienfuegos. Atrapado en un sucio papel, intentando que todo salga bien, pero siempre me sale del revés. Caminar y caminar sin volver la vista hacia atrás, no poder nunca expresar lo que dentro te llega a quemar. Como el viento, tengo que vivir, como un sueño tengo que salir de aquí. Como un sueño, tengo que pensar, si no me quiero quedar atrás. Atrás, siempre paso a un paso de saltar. Estoy bien, no me moleste y se me pasa pronto, lo veré. Esperar y esperar que un día todo, todo se ha de arreglar. Pero mientras tanto aquí estaré y empiezo a desaparecer. Como el viento, tengo que vivir, como un sueño tengo que salir de aquí. Como sueño, tengo que pensar, si no me quiero quedar Cienfuegos, un muy noble e ilustre apellido asturiano. Y nos vamos a ir, nos vamos con una novedad, con una banda que conocimos esta semana de la mano de Danny G. Ellos se llaman Polifia, son norteamericanos, hacen metal progresivo. Y bueno, vamos a escuchar solo unos pocos minutos hasta que se nos acabe el tiempo. No vamos a escuchar la canción entera, pero prometo ponerlos más adelante o en próximos programas, sin duda alguna, porque son muy buenos y lo merecen. Este es el tema Ego Death y en él colabora Steve Bay, ni más ni menos. Así que nos despedimos con Polifia, dándoos las gracias y citándoos para el próximo jueves, que tenemos un programa muy especial, un programa donde vamos a celebrar nuestro 11º aniversario y donde vamos a hacer un anuncio muy chulo y muy guapo. Y que nada, que volvemos el jueves. Un saludo de Maitane y de Larry. ¡Chao! We'll be right back.